quiero ser, muchos mueren sin siquiera saber que han existido. No disfrutan la vida porque para ellos todo es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Tanto tiempo dedicaste a estudiar para ser esclavo del gobierno. Tanto tiempo dedicaste a estudiar para ser esclavo del gobierno. No disfrutas tu familia, olvidas tu felicidad. ¿Crees que eso es felicidad?